Sección 57 de La Guerra y la Paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 3. Pedro bebía y comía mucho, con su avidez habitual. Pero aquel día silencioso, apático y abatido, miraba en torno suyo con aire distraído y parecía no atender nada de cuanto a su alrededor pasaba. Al verle tan preocupado sus amigos, comprendía sin trabajo que le absorbía alguna cuestión abrumadora e insoluble. La cuestión que atormentaba a la vez su corazón y a su cerebro eran las alusiones de la princesa Catalina, su prima, a propósito de la intimidad de Dólogov con su mujer. La mañana misma había recibido un anónimo escrito en ese son de grosera burla propio de tal género de misivas, en el cual se le decía que sus anteojos le eran perfectamente inútiles, puesto que las relaciones de su mujer con Dólogov solo para él eran un misterio. No había dado crédito ni al billete ni a las alusiones de su prima, pero la vista de Dólogov sentado frente a él le causaba un invencible malestar. Cada vez que sus hermosos ojos encontraban los de Pedro, germinaba en el alma de éste un sentimiento espantable, monstruoso, que se revolvía en todo su ser. Pedro recordaba involuntariamente la primera visita de Dólogov, sus locuras de otro tiempo, los préstamos que le había hecho, la vez primera que le llevó a su casa, y, sobre todo, el cinismo con que Dólogov celebraba la belleza de Elena. «Es verdaderamente hermoso», se decía Pedro, «y sé que experimentaría un verdadero placer deshonrando mi nombre y burlándose de mí precisamente por los servicios que le he prestado». «Comprendo bien que encontraría sabrosísimo engañarme, pero ni lo creo ni tengo derecho a creerlo». Muchas veces le había chocado la expresión lévola del rostro de Dólogov, pero nunca como ahora, que parecía mostrar la satisfacción de una mala partida ganada. Así pensaba Pedro, mientras que Rostov se entretenía alegremente con sus dos amigos Denisov y Dólogov. El brillante tipo hacía singular contraste con la figura grave y preocupada de Pedro, hacia el cual no sentía grandes simpatías. Para ello tenía dos razones. La primera, que Pedro era un millonario, marido de una mujer de moda y algo misántropo, dos crímenes imperdonables a los ojos de un húsar. Segunda, Pedro se mostraba distraído y pensativo, y no había devuelto el saludo al brindar por el emperador, ni se había levantado. «¿Y vos?», le gritó Rostov, cada vez más irritado. «¿No habéis oído? ¡A la salud del emperador!». Pedro suspiró, se levantó con resignación, vació su copa, y cuando todos se hubieron sentado, dirigiéndose a Rostov, le dijo con su amable sonrisa: «¡Calle! No os había reconocido». Rostov, que gritaba hasta desgañitarse, ni le oyó siquiera. «¿No vuelves a hacer amistad con él?», le preguntó Dólogov. «¡Que Dios bendiga a ese imbécil!», respondió Rostov. «Es preciso cuidar a los maridos de las mujeres hermosas», dijo a media voz Denisov. Pedro adivinaba que se hablaba de él, pero no podía oírlos. Sin embargo, se puso encendido y volvió el rostro. «Ahora bebamos a la salud de las mujeres que lo valen», dijo Dólogov, con aire mitad serio, mitad risueño. «Petroucha, a la salud de las mujeres hermosas y de sus amantes». Pedro, con los ojos bajos, bebió sin mirar a Dólogov y no le respondió. En aquel momento, el lacayo, que distribuía ejemplares de la cantata que se había ejecutado momentos antes, dio uno a Pedro, como uno de los principales socios del club. Este iba a tomarle, cuando Dólogov se inclinó hacia él y le arrancó la hoja de papel de las manos. Pedro levantó la cabeza, e impulsado por un movimiento irresistible de cólera, le gritó con toda su fuerza: «¡Ese papel nos pertenece!». A estas palabras, y viendo a quién iban dirigidas, Nesvitsky y su vecino de la derecha, asustados, trataron de calmarle. Pero Dólogov, fijando en él sus ojos brillantes y fríos como el acero, le respondió subrayando cada sílaba. «Pero yo me le guardo». Pedro, pálido y con los labios temblorosos, se levantó y a su vez se le arrancó de la mano rugiendo. «¡Sois un miserable! ¡Me daréis cuenta de lo que acabáis de hacer!». Dicho esto, se levantó de la mesa y de repente comprendió que el problema de la inocencia de su mujer, aquel problema que le torturaba hacía 24 horas, estaba resuelto sin apelación. Ahora no solo la detestaba, sino que comprendía que todo había concluido entre ambos. A pesar de las instancias de Denisov, Rostov consintió en servir de testigo a Dólogov y, una vez terminada la comida, discutió con Nesvitsky, el testigo de Besonkov, las condiciones del duelo. Pedro volvió a su casa, mientras Rostov, Dólogov y Denisov permanecían en el club para oír las serenatas que estaban dispuestas. «Hasta mañana en Lokolniki», dijo Dólogov, despidiéndose en el pórtico de Rostov. «¿Estás tranquilo?», le preguntó este. «Ya lo ves», contestó Dólogov. «En 2 palabras te diré el motivo que tengo para estarlo. Si la víspera de un duelo te pones a hacer tu testamento y a escribir 30 de cartas lastimosas, sobre todo si piensas en la posibilidad de que pueden matarte, eres hombre perdido y, además de esto, un imbécil. Si, por el contrario, tienes la firme intención de matar a tu adversario cuanto antes, la cosa marcha». Un día le preguntaba yo a un cazador de osos cómo se componía para no tenerles miedo. «De muy fácil manera», me contestó, «no temiendo más que la posibilidad de que se escape la pieza». «Me parece que estaréis satisfecho». «Hasta mañana, pues». El día siguiente, a las 8 de la mañana, Pedro y Nesvitsky, al llegar al bosque de Sokolniki, encontraron allí a Dólogov, a Denisov y a Rostov. Pedro parecía completamente indiferente a lo que iba a pasar. En su rostro fatigado se leía el insomnio de toda la noche y los ojos temblaban involuntariamente al recibir la impresión de la luz. 2 cosas le preocupaban exclusivamente: la culpabilidad de su mujer, que ya no le ofrecía duda, y la inocencia de Dólogov. «Tal vez hubiera hecho yo lo mismo, pero entonces tendría yo la certeza de que me mataría». Mientras estos pensamientos cruzaban por su mente, preguntaba con una tranquilidad que inspiraba respeto a todos: «¿Estamos prontos?». Después de haber hundido los sables en la nieve, indicando el sitio que cada uno debía ocupar, y una vez cargadas las pistolas, Nesvitsky se acercó a Pedro. «Creería faltar a mi deber, conde», dijo con voz tímida, «y no justificaría la confianza y el honor que me habéis dispensado escogiendo como segundo, si en este momento solemne no os dijese toda la verdad. No creo que el motivo de la ofensa merezca verter sangre. Creo que os habéis dejado llevar de un arrebato». «Sí, sí, he sido un loco», dijo Pedro. «En ese caso, dejadme presentar vuestras excusas, que seguro estoy de que nuestros adversarios han de aceptarlas. Es más honroso, conde, confesar una falta que no llegar a lo irreparable. No habiendo ofensa grave, ni una ni otra parte, debéis permitir...» «Las frases son inútiles», contestó Pedro. «Me es igual. Decidme solamente de qué parte debo tirar». Y tomando una de las pistolas, sin temor a confesar que jamás había tenido una en la mano, preguntó a su testigo cuándo debía poner el dedo en el gatillo. «No admito excusa alguna», respondió Dólogov a Rostov, que por su parte ensayaba una tentativa de reconciliación. El lugar escogido era un claro en un bosque de pinos, cubierto de nieve medio fundida, y a 80 pasos del camino en que habían dejado sus trineos. Desde el sitio en que habían dejado los sables los testigos, se contaban los 40 pasos que debían mediar entre los adversarios. Cerca de 3 minutos habrían transcurrido, y un silencio de muerte reinaba en el lugar del duelo. Nadie había dado la señal. Fin de la sección 57.